Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Música. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted.